cuarte.com. Miércoles 4 de julio, queda poco para San Fermín. Abel, buenos días. Muy buenos días. Luis, buenos días. Buenos días. ¿Habéis hecho la declaración ya? Sí, sí, hombre, cómo no. Completamente. Como decía Luis, fuera de micrófono, Hacienda somos todos, señores oyentes, no se les olvide pagarle al fisco. Unos más que otros, eso también es verdad. Y unos casi casi apurando plazos, pero bueno, ahí estamos. En este programa que se llama cuarte.com y que lo primero nos gusta decir que se puede escuchar en cuarte.blogspot.com. Perfecto. Y pueden mandarnos ustedes sus correos electrónicos a cibergallinero@cuartenonda.com y a gmail... cuartecom@gmail.com. Me perdonaréis este pequeño bucle en el que me he metido, porque hoy tenemos un tema importantísimo, será por eso que he estado pensando en él. Pistoletazo de salida, el aparato más codiciado. ¿Hablaremos? Sí, hablaremos evidentemente del iPhone, quizás pues el aparato que va a revolucionar, o dicen que va a revolucionar la telefonía móvil en los próximos años. Uh-huh. Y bueno, pues ya lo veremos, pero vamos, ha creado una expectación sin límites. Nunca un teléfono móvil había causado tanta expectación en internet y sobre todo en Estados Unidos, que es donde se está vendiendo. Pues hablaremos de eso, pero antes irán las noticias relacionadas con el mundo de la tecnología y después del tema de la semana vendrán, si no me equivoco, los gadgets. Por cierto, que este es el último programa que tenemos con este formato, porque ya de cara a las vacaciones avanzamos ya que serán microespacios, podríamos llamar, pues monotemáticos seguramente, ¿verdad? Uh-huh. Sí, contaremos, hablaremos de un tema, no antes, uh-huh, relacionado ya con el veranito, para terminar pues con unos gadgets o algo un poco divertido también. Pueden ustedes decirnos algo fresquito. Algo fresquito. Pueden ustedes decirnos el tema que se les ocurra y que quieran que tratemos aquí en cuarte.com a través de los correos electrónicos que hemos citado o a través de la página web del Ayuntamiento de Cuarte en su enlace de la radio o a través del ¿cómo se dice? Del podcast que tenéis montado. Muy bien, pues vamos a las noticias, ¿os parece? A ver, yo tengo una pequeñita, como quien dice, ya hay 128 millones de dominios en Internet, que se dice pronto. Y, bueno, un total de 69 millones corresponden a direcciones.com, ¿sí? 10 millones a .net, uh-huh, y las ORG, 5,9 millones. Y luego las Info, Biz, US y, bueno, otras, las regionales, pues completan hasta los 128 millones que hemos dicho. O sea, que oro, plata y bronce para es.es.com y no, .org. .com, .net y .org. .org. Como las más clásicas, vamos. Sí, las que todo el mundo va a ver alguna ya al cabo del día. Vaya cifra. Muy bien, Abel. Bueno, Linux podría aparecer en las Palm, en los dispositivos móviles de este fabricante, a partir del 2008, aunque son todos rumores. Hace unas semanas ya comentamos que Palm se quitaba de encima el sistema operativo Palm OS para ofrecer todas sus PDAs con el sistema operativo Pocket PC, uh-huh, de Microsoft. Y a día de hoy, pues, parece ser que planea utilizar Linux, aunque es todo un rumor y sería, pues eso, a partir del 2008 como pronto. A largo plazo. ¿Y vendría integrado ya de serie? Efectivamente, sería la misma PDA y tendría la posibilidad de comprarla con Linux o comprarla con el sistema de Microsoft, con el Windows Mobile. Perfecto. Luis. Bueno, yo tengo una novedad sobre Google, uh-huh, en concreto tiene que ver con Google Maps, y es que ahora permite las rutas que calcula para llegar desde un lugar hasta otro, nos permite evitar o añadir puntos por los que queremos pasar, y él automáticamente recalcula la ruta, uh-huh, con los tiempos y las indicaciones. Que, bueno, que sepa la gente que es un sitio en el que podemos decir una dirección, origen y un destino, y él nos dará las indicaciones y el tiempo que nos va a costar llegar. Pero si queremos rectificar esa ruta, le añadimos pinchetas. Y... Exactamente, y podemos decirle por dónde queremos pasar o por dónde no queremos pasar. Pues una buena utilidad. Bueno, la Comisión Europea presenta en YouTube su propia cadena de televisión que se llama EUTube. Vaya. Entonces, www.youtube.com/EUTube. Es una serie de vídeos donde se habla de la Comunidad Europea, de cómo se ha ido creando. Y bueno, el comisario europeo, pues, el comisario de comunicación, la comisaria, Margot Wallström, uh-huh, comunicó, pues bueno, que se trata de difundir un poco cómo, lo que es la Comunidad Europea, cómo se ha fundado y que los ciudadanos, pues, tengan conciencia de ello. Y como no, pues, utilizando un medio como es YouTube, que es, pues bueno, ampliamente utilizado a día de hoy en España y en toda Europa. No creo que tenga, vamos, algo de agorero, pero no creo que tenga mucha audiencia sentarte a ver ahí unos cuantos vídeos de la formación de la V. Sí, yo creo que hay vídeos más interesantes en YouTube, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se puede saber. Está, en la variedad está el gusto. ¿Tenemos más, Luis? Sí, bueno, una más. También sobre Google y también sobre Google Maps, lo que han incluido ahora es lo que llama Google Street View. Esto significa que te puedes situar en un punto de una ciudad cualquiera, bueno, sí. En concreto ahora mismo solo son Nueva York y San Francisco, y ver lo que se vería desde ese punto. Anda. Lo cual es bastante interesante, colocarnos, por ejemplo, en el puente de San Francisco y ver el Golden Gate, desde el propio puente, incluso con giros de 360 grados. O sea, ¿te serviría esto para ver la situación del tráfico o algo así? ¿O no son imágenes actualizadas? No, es más bien sería para situarte y ver lo que verías alrededor tuyo. O incluso tipo una visita turística también nos permitiría esto. Bueno, pues algo bastante interesante y bueno, parece ser que lo están ampliando a más ciudades. Una aplicación más del Google Maps que se está convirtiendo en casi imprescindible a la hora de hacer nuestro viaje. Sí, señor. Muy bien. Y bueno, y ya para terminar una noticia muy curiosa. Un guatemalteco consigue el récord mundial tras estar 4 días seguidos escribiendo en el ordenador. 4 días este seguidos. Este hombre, que se llama Norman Pérez, se fue hasta Nueva York, como no, es un buen sitio como para a un cibercafé y se pegó nada más y nada menos que 4 días completos chateando con el ordenador. Barbaridad, 4 días con sus 4 noches. Efectivamente. Hay mucha gente que a lo mejor ha batido el récord y no lo sabe, está en su casa simplemente chateando y no sale de allí, pero claro, si no estás en un sitio público y no están allí para filmarte... Para claro, se quedarían hasta sin película, vamos. Y vamos ya al tema de la semana, el esperado iPhone. En primer lugar, ¿os parecería correcto para situar al oyente dar una pequeña descripción de lo que es este aparato tan codiciado? Claro, hombre, faltaría más. Bueno, el iPhone es una especie de híbrido entre PDA y teléfono móvil, como lo que viene siendo últimamente... los teléfonos de alta gama, tipo Nokia o tipo HTC o u otras marcas de PDA. Sí. Es decir, es una PDA a la que se le ha incluido un teléfono móvil. Es de la marca Apple y lleva una especie de pequeño sistema operativo reducido de macOS X. Es decir, es un sistema muy completo y muy potente. Y bueno, la gracia quizás sería que incluye el iPod de Apple, sí. Es decir, el reproductor MP3 más famoso del mundo y que yo creo que más ha vendido en todo el mundo, está incluido dentro de ese teléfono móvil. Como una pequeña pega, es que la capacidad de memoria es pequeña, son entre 4 y 8 gigas, comparada con la de un iPod. Y otro elemento revolucionario que introduce es la pantalla táctil con varios puntos de pulsación, podríamos decir. Entonces podemos a la vez pulsar con 2 dedos y realizar acciones con 2 dedos. Y la navegación es completamente táctil, incluso, por ejemplo, el hecho de... pulsar con el dedo un objeto y arrastrarlo y se hará una lista que se está arrastrando. Es decir, como si quien pasara discos o pósters en una típica tienda de pósters, que vas pasando uno a otro, pues eso sería simulado con el dedo. Es muy intuitivo y bueno, permite reproducir vídeo, música, teléfono, nuestros contactos y luego lleva una serie de aplicaciones que probablemente se irán ampliando. Que nos permiten conocer el tiempo, lleva un navegador web... tiene también Bluetooth, por supuesto, conexión inalámbrica. La verdad es que es un aparato muy completo. Eso te iba a decir, todo actual. Esto en un teléfono. Efectivamente, es un aparato novedoso, sobre todo por lo que ha comentado Luis, el tema de aprovechar lo que ya tenía Apple hecho con el iPod. Y la pantalla pues le ha dado un gran mercado. Pero bueno, comentar que se lanzó el otro día el 29 de... El viernes pasado, el 29 de junio, solo en Estados Unidos, es decir, solo se vende en Estados Unidos. Con el inconveniente además que solo funciona con las tarjetas de la compañía AT&T. AT&T es el mayor proveedor de telefonía de Estados Unidos, es el más grande. Sí. Vendría a ser como aquí en España Movistar. Y entonces el que adquiere el producto que sepa que o bien es de AT&T y puede reutilizar su tarjeta o bien se tiene que pasar a esa dicha compañía porque no se puede reutilizar tarjetas de operadores distintos a AT&T. Que supongo que habrá pujado bien por hacerse con el monopolio. Efectivamente, ha sido una puja. Apple dijo, a ver, ¿quién quiere venir conmigo en este teléfono móvil? Y bueno, AT&T se subió al carro. La verdad que hubo una gran expectación. Ya comentamos que había gente que llevaba días y días fuera en la puerta. El señor Steve Jobs estuvo en la tienda de Nueva York para pues charlar con la gente. Hubo famosos como Whoopi Goldberg y similares que pasaron por la tienda de Nueva York, hicieron cola para comprar el teléfono móvil. Bien, las celebridades. Sí. Lo que pasa es que luego lo típico, lo firmaron parece ser, y luego se vendía y el dinero que se recaudaba era para pues para fines benéficos, ¿no? Pues te llevas un iPhone pero firmado por Whoopi Goldberg, por ejemplo. Sí. Y bueno, se ha vendido aproximadamente, hemos leído esta mañana, 500.000 de unidades en solo 3 días. Madre mía. De unidades. Madre mía. El fin de semana ha habido una locura. Bueno, la gente es que había colas y colas. Además, incluso del 500.000 de unidades, ponía que el 50% era gente que no era de la compañía AT&T. Es decir, han conseguido clientes los señores de AT&T aproximadamente 250.000 clientes. Primero me compro el teléfono y luego me hago ya de la compañía y hago todos los trámites. A la vez. Ah, a la vez también. Sí. Es increíble. Parece ser que si el ritmo de ventas siguiese este ritmo, o sea, si todo fuera y tal y como va ahora, en 2 semanas prácticamente se habrán quedado sin producción de iPhone los señores de Apple. Bueno, yo confío en que, pero esperemos que no, esto baja. Que el esto primer baje. Fin de semana. Bueno, de hecho, como curiosidad, había incluso gente en la fila que tenía un blog, un personaje que él te compraba el iPod, hacía la cola por ti, sí, a cambio de 1.000 euros. ¿A cambio? Tú le dabas 1.000 euros por adelantado, y bueno, el aparato no lo hemos comentado, pero tiene un precio de $499. El modelo 4 GB. El modelo de 4 GB y $599 el de 8. Bueno, pues este señor por 1.000 dólares, es decir, él se ganaba, supongo que por el de 8 GB serían $400. De hecho, yo creo que compraría dos. Por adelantado. O sea, tú tenías que ir allí a la fila y decirle, toma, mis 1.000 dólares, cómprame uno. Por lo menos un recibo o algo, diga. Solo se podían comprar dos, creo. He leído por las páginas, bueno, no es en las tiendas, solo se podía comprar dos por persona. Es decir, no te podías llevar allí 14 para los amigos. Y como ha comentado Luis, el precio son de 499 y 599, que es caro, teniendo en cuenta pues que es un teléfono móvil, que no estamos hablando de un ordenador. Además, con el inconveniente de que solo puedes usarlo con la compañía AT&T. Uh-huh. Una ventaja que tenía, aunque Luis va a comentar ahora las ventajas más a fondo, que a mí me parece muy curioso, es que para activar la tarjeta o el SIM se hace a través de todo de Internet, a través del iTunes. Es decir, no es necesario conectarse, o sea, que y estar en la tienda allí que te activen la tarjeta o que te envíen un fax o nada, nada. Nos compramos la caja, llegamos a casa, la conectamos al ordenador, instalamos el software de Apple y a través del software de Apple activamos la tarjeta y el plan de precios que queremos para nuestro terminal, lo cual pues para mi gusto me parece muy cómodo, muy cómodo, mucho cómodo. Más que estar ahí en la tienda esperando y dándole un botoncito y tal, y preguntándole a la señorita ya está, qué tarifa me conviene más o cuál no. Bueno, y también de paso decir que Apple ha sacado el iTunes 7.3, una nueva versión que permite pues bueno todo esto y manejar el teléfono, los contactos, etcétera, etcétera, todo lo relativo al teléfono. Te daba paso a Abel con sí, las ventajas. Sí, vamos a hablar un poco las ventajas y bueno, quizás los inconvenientes los comentará él también después. Uh-huh. Bueno, las principales ventajas que la gente comenta ya es la interfaz táctil, multipunto, la llaman así, que es, bueno, yo lo veo muy muy interesante y muy cómoda. La pantalla, hablan de que la pantalla es muy muy resistente a los rasguños, ¿sí?, y a golpes, lo cual es muy interesante porque el móvil siempre lo vamos a llevar en el bolsillo. Roza con las llaves, cualquier cosa. Exactamente, y a lo mejor lo dejamos encima de la mesa y se da un golpe. Bueno, uh-huh. Bueno, lleva sensores de movimiento para detectar si la pantalla está en horizontal y vertical y la pantalla se cambia de orientación automáticamente. Esto es, si por ejemplo estamos viendo una foto, giramos el móvil y la pantalla va a girar, la fotografía va a girar para adecuarse a la dirección de la pantalla. Ya. Yeah. Y también lleva un sensor de acercamiento cuando nos acercamos el aparato a la oreja. Uh-huh. Como para hablar por él, automáticamente apaga la pantalla. Para no porque tener no es, gasto no es necesaria, de... esto es. Y, ¿qué más? Por ejemplo, lleva un casco. Los cascos que lleva incluidos permiten controlar las llamadas con unas pulsaciones sobre una zona determinada del cable. Y la pantalla que tiene también es muy muy útil. Perdón, muy útil. Se ve muy bien ante la luz. Es uh-huh. decir, todo el mundo cuando estamos a pleno sol miramos el móvil y allí no se ve... Se ve cero pelotero. O incluso las cámaras digitales. También. Te pasa, sí. Bueno, hablando de cámara, también una cámara de 2 megapíxeles. Permite el acceso a correo electrónico, a Yahoo, Gmail, etcétera, directamente. Uh-huh. Es muy fino. Y otra cosa que comentan que es importante, bueno, importante o útil, es que lleva un altavoz incorporado y un micrófono ambiente para hacer un poco como de manos libres. Ya. Y que, bueno, pues que tiene una calidad bastante razonable. También pues se pueden no ver bueno, como... vídeos directamente de YouTube. Me parece una cosa muy sí. interesante el hecho de poder estar conectado a Internet y ver un vídeo de YouTube, lo cual quiere decir que el aparato potente tiene que ser para poder reproducir... Sí, bueno, se puede ver también Word, Excel, PDFs, o sea, lo que sería una PDA, tampoco. QuickTime también, vídeos QuickTime. tu correo electrónico, aplicaciones favoritas, la verdad es que parece... La sincronización de la agenda y los contactos con Outlook, por ejemplo. También permite esta opción. Sí, y bueno, y también comentan que la batería es muy buena y que dura todo el día. ¿Vale? Lo cual es de agradecer que un aparato así... Todo el día después de pues, un uso intensivo, ¿no? Después de haber estado hablando, conectado a internet, claro, enviando correos electrónicos... Estamos hablando de gente que le ha metido caña al aparato para decir todo esto. Y que además debe de ser el usuario final, por lógica, de este aparato, ¿no? Alguien que se dedica pues a moverse, a consultar su correo, tipo profesionales. En principio está orientado a eso, pero habrá mucha gente también que se lo comprará a modo de juguete. Claro, siempre pasa. Siempre hay gente así. Pero bueno, tampoco... Pues todo el mundo tiene sus ilusiones y pues muy interesante este aparato. No sabemos cosas como tiempo de carga y todo eso, supongo que será parecido a los teléfonos móviles. Sí, a los iPhones. A los iPhones, a los iPods que ya existen, por los tiempos de carga son parecidos. Bueno, un poco Abel ahora nos puede comentar lo que falla o lo que se esperaba esas que no... Pequeñas cosas que no, que le hemos sacado punta ya. Que de momento, claro, por 500 euros no te lo dan, lo que no lleva. Sí. Pues bueno, no lleva soporte 3G. Que evidentemente en Europa lo va a tener que llevar, porque claro, si no yo creo que puede ser el gran fracaso del iPhone en Europa. Bueno, de hecho los rumores dicen que para Navidad puede ser que salga en Europa con 3G. Sí, porque si no... En Europa yo creo que si no tiene 3G... Gran fiasco. Sí. No soporta los dispositivos de iPod, los periféricos que ya había. Había una gran cantidad de periféricos de iPod, no lo soporta ninguno. No tiene soporte para copiar y pegar. No se pueden usar las canciones de MP3 que tienes dentro como tonos de las llamadas, lo cual me ha sorprendido porque eso lo hace en día de hoy cualquier fabricante. Parece una cosa sencilla. Sí, no lleva juegos, no lleva chat, no soporta grabación de vídeo, no soporta Bluetooth en modo A2DP. A2DP quiere decir poder emitir música en Bluetooth a través del Bluetooth y que lo reciba por unos altavoces y lo soporte. No soporta MMS. Supongo que en Estados Unidos que no tiene mucho éxito y por eso no le han dado soporte. No tiene acceso a iTunes Store, es decir, no puedes comprar las canciones directamente a través de iTunes desde el móvil. Sí que lo puedes comprar usando el iTunes del PC y luego pasando las canciones al dispositivo. No soporta Windows Media, pero bueno, esto era esperado. No tiene GPS, aunque evidentemente lo tendrá. Y que bueno, al no tener un teclado físico, pues tienes que estar pulsando con el dedo. Y los problemas actuales que han salido en una página es que se calienta un poquito después del uso intensivo. La batería parece ser que habría que reemplazarla después de 300 o 400 cargas. Pues eso no es, la verdad que no es bueno. Empezar a dar fallos ya. Parece que hay algunos puertos bloqueados en los primeros servicios, aunque esto era un problema de AT&T y supongo que y de Apple, que lo irán solucionando. La cobertura no es muy potente, es decir, no es de los dispositivos que más cobertura tiene. No hay botones físicos para controlar la reproducción de música, es decir, no tiene un play, un stop, lo típico. Y bueno, fundamentalmente son esas. La verdad que supongo que las irá mejorando, porque estas se pueden ir mejorando, pero bueno. Pues sobre todo carencias multimedia, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que el dispositivo, pues bueno, siempre salen con alguna carencia, hay que tener en cuenta que es el primer teléfono móvil de Apple, pero bueno, pues parece un producto interesante. Decir a los usuarios que no está en Europa, pero que Luis nos va a comentar ahora qué se planea o qué planea la compañía americana para sacarlo en Estados Unidos. Bueno, el rumor dice que para diciembre, aproximadamente para Navidad, estará disponible en Europa y que muy probablemente llevará 3G, pero por supuesto es un rumor. Es un rumor. Y los rumores hablan también que están en conversaciones y que parece que está próximo a llegar a acuerdos con Vodafone para distribuirlo por toda Europa, con la germana T-Mobile y con el minorista, por así decirlo, de Phone House. Que seguramente de Phone House, como hemos venido comentando en el coche, la venderá con alguna tarjeta, pues yo creo que en España será Orange o con la propia Vodafone. Pero todavía no está claro, a estas alturas no... Sí, no está claro ni eso, ni el precio en Europa, ni nada. Aún faltan muchas cosas por cerrar. Un buen pastel, la compañía que se lleve pues los detalles de este iPhone. Sí, la verdad que como gane tantos adeptos como AT&T... Bueno, comentar también ya a modo de información los periféricos que han sacado, que los ha sacado oficialmente Apple, son bastante caros, como siempre. Por un lado tenemos el casco Bluetooth, el típico casco que se pone en la oreja Bluetooth. Este súper moderno. Hecho por Apple, diseñado y tal, que solo vale $129. Nada. El cargador, que vale $29. La base del iPhone, que vale $49. El cable, $19. los cascos que vienen de serie que valen 29, pues si te quieres comprar otro juego. El cargador de los cascos Bluetooth que vale también 29. Madre mía. Y el adaptador para cascos normales que vale 9 euros. Es mucho real. Tú quieres más trastos que la Barbie. Estos son los oficiales. Solo. Más luego los que salgan, que serán otro buen puñado. Sí, sí. Y lo curioso es que no soporte, como has comentado antes, los periféricos del iPod, ¿verdad? Sí, es muy raro porque, claro, mucha gente ya tiene altavoces comprados periféricos además muy caros, que valen incluso más que el iPod. Tío, para el coche o cosas así. Que no se pueden reutilizar, es muy raro y supongo que Apple tendrá que solucionarlo. Hablando de la misma casa. Claro, no, ya, confiamos en que a la larga estos problemas se subsanarán. Yo creo que sí. Y que será un problema de software que se acaba de actualizar el aparato, se arreglarán. Pues para dar una idea final de por ejemplo los planes de precios en Estados Unidos, no tiene nada que ver con en Europa, pero bueno, para que más o menos la gente se haga una idea de cómo funciona en Estados Unidos. Un plan de precios en Estados Unidos vale $60, que vendrían a ser como unos 50 euros más o menos, ¿sí? 50 y tantos euros. Te dan 450 minutos entre semana, más todo el correo electrónico y datos que quieras navegar, o sea, eso es gratis, puedes estar todo el día conectado, uh-huh. Y 200 SMS, y en los fines de semana 5.000 horas de teléfono, o sea, de llamadas. 5.000 horas. Al mes. Madre mía. Y, por supuesto, datos y conexión a Internet totalmente gratuita. Entonces, esto pues es importante porque en Europa, sobre todo, el tema de los datos está súper caro. Es decir, es imposible tener por 50 euros... internet gratis, bueno, en el teléfono móvil. Puedes estar conectado todo el día con el teléfono móvil. Ojalá que cuando se llegue a Europa llegue con esas posibilidades, ¿no? Es un buen precio ese paquete de apenas 50 euros y posibilidades casi limitadas en cuanto a las comunicaciones. Uh-huh. Yo uno de los fallos más grandes que también le veo al iPhone es que al no llevar cámara delantera, pues uh-huh. Para temas de videoconferencia y cosas así, pues no, la verdad que no está preparada. Y aunque lleve 3G en Europa para el tema de datos, para el tema de videoconferencia se va a quedar un poquito corta el aparato. Pequeño, ¿no? Pero bueno, ya lo irán arreglando en futuras versiones. Yo creo que es una buena aproximación, pero que... O sea, ¿creéis que es como la primera piedra del teléfono del futuro, por decirlo de alguna manera? La primera piedra... Pero que le tienen que dar bastantes vueltas. Uh-huh. Y que va a hacer que muchos fabricantes empiecen a moverse rápido si no quieren empezar a perder cuota de mercado. Y hablamos de los grandes, de Nokia, de Motorola y de Siemens, que si no empiezan a moverse van a perder mucho mercado. Es decir, tienen que empezar a sacar móviles con características similares al iPhone. Lo cual es bueno para el usuario. Pero lo que pasa es que estamos hablando de un mercado de alta gama. Es decir, este teléfono no viene a competir con el teléfono que lleva la mayoría de la gente, que no cuesta ni 100 euros. O en el mejor de los casos, esta gente que se porta y tal, que es un aparato de 200 euros o 250 que te sale por 100. Pero no viene a competir con eso. Este aparato es otra gama. Es otra gama. Parece que podría salir más barato en Europa porque Vodafone, una de las cosas que le ha exigido a Apple es que quiere controlar el precio del terminal. Bueno, en Estados Unidos el precio del terminal lo controla Apple. Y lo único que hace AT&T es dar la tarjeta y la tarificación. Pero en Europa parece ser que Vodafone quiere controlar el precio. Es decir, que habrá promociones y habrá ofertas en función de cuánto nos suscribamos y determinadas cosas para que nos salga más económico el terminal. Pues si se cumplen los plazos, parece el producto estrella para el mercado europeo estas Navidades. Yo creo que va a ser el regalo de estas Navidades. Comentar que de los dos modelos, uh-huh. el 95% de las compras es el modelo caro de 8 gigas. Es decir, que la gente ya que se pone... Claro, que coge más grande. Por 100 euros ya que me pongo, me compro el caro. Ande o no ande. No, pero yo también lo haría, puestos a comprarme este aparato por... Pues te vas a gastar 500 euros, pues por 100 más tampoco. Por 100 más tienes el modelo más superior. Eso es. Y supongo que habrá habido un montón... ¿Os queda algo más relacionado con el iPhone? No, yo creo que hemos dado una... Un buen repaso de sus carencias y también de sus virtudes. Y cualquiera que quiera saber más pone iPhone y tiene enlaces de todo tipo. Mogollón de artículos relacionados de características, de gente que ha hecho reviews, de gente que lo ha desmontado por completo, todo lo que quieran saber, incluso bueno, la propia página oficial de Apple, un vídeo de cómo se maneja de casi media hora. Gente que se ha dedicado a golpearlo por todos los lados, a ver cuánto aguanta. Madre y cómo se raya, se estira ahí, estudios ya en tres días. Te puedes hartar todo, de ver el iPhone por internet. Todo lo que queramos ver está ya en internet. Y desmontarlo con el miedo que me daría a mí coger, comprártelo pues y desmontarlo con tu... Pues esto es lo que ha dado de sí, que creo que no ha sido poco, y también el iPhone ha generado noticias, gadgets que nos puedan servir, o los tenemos por otros derroteros. Pues sí, son por otros derroteros, pero sí. Bueno, como siempre tenemos. Yo he traído un par, uno que es un poco para verano e invierno, que es el USB Hot Cool, que es un cacharro que se conecta por USB y que tiene una especie de círculo, es como un una especie de termo pequeñito en el que podemos colocar una taza o una lata y que nos va a permitir enfriar o calentar el contenido de la taza. Ese lo tengo yo, amigo, ese lo tengo yo. tiene cuesta 24 euros y bueno, la verdad es que yo no lo veo mala idea. Para que, pues la típica, yo de vez en cuando pues te coges un café, una Coca-Cola, estás bebiendo la lata del ordenador y claro, se te calienta. La dejas ahí y se va calentando. O bueno, o en verano, líquidos, o sea, en invierno se va enfriando el té. Líquidos de ordenador es poner muy cerca dos cosas incompatibles. Bueno, bien, tienes toda la razón. Yo tengo más miedo a eso. No será el primero que se le caiga el café encima del ordenador. Pero bueno, este cacharro también tiene como un círculo en el que encaja y también favorece que, que no lo puedas derramar. Siempre habrá gente que habilidosa con un cable un poquito largo te lo pones por ahí, le vas dando sorbo a la taza, pero claro, por favor, que sea taza de porcelana por lo menos, ¿eh? O le pones una pajita y así evitamos más males mayores. No pongan ustedes el vaso este de plastiquete de la máquina que no sabemos cómo responderá. ¿A quién no se le ha caído el café encima del teclado? Uy, de la mesa de mezclas. A mí, el teclado puede ser, pero imagínense encima de un portátil, ¿cómo puede acabar el portátil? Bueno, pues tengan precaución. ¿Qué más tenemos? Yo he traído uno que es increíble. Es una silla de bebés hinchable, ¿vale? Con airbag. Es una silla de bebés que la puedes llevar plegada en cualquier sitio y que cuando la necesitas usar, ya sea en un coche, en un avión, pues se infla. Está homologada en Estados Unidos y en Europa, es decir, cumple toda la normativa actual vigente. Y además tiene un airbag en caso de detectar una colisión o de deformarse. Sí. Sale un airbag para proteger al niño del posible impacto dentro del vehículo. ¡Qué maravilla! Sí, y además lo mejor de todo es el precio, que no me parece caro. 99 euros con gastos de envío y todo incluidos. Por una sillita, silla de bebé. De bebé homologada. Hinchable. Con los precios que hay, la verdad es que es de lo más barato que he oído. Efectivamente. Y bueno, puede ser muy cómoda y yo la verdad que no creía que esto se pudiera homologar, pero sí, ha pasado por todos los filtros europeos y americanos y ahí está. Oye, fantástico. Para mucha gente le servirá esta silla hinchable de bebé homologada. Bueno, yo lo último que traigo es otro tema, a mí me parece súper interesante. Lo había visto hace meses, pero bueno, hoy le he dedicado un tiempo a mirarlo porque lleva tiempo en el mercado ya. Sí. Se trata de un aspirador, es un robot aspirador, es pequeñito, es como si dijéramos un plato hondo, pero cerrado. Bueno, pues tiene un aparato que se conecta a un enchufe, permite cargarlo, y este robot, la gracia que tiene es que aspira el suelo él solo. Tú lo dejas en una habitación, lo enciendes y el robot aspira el cuarto solo. Y bueno, yo creo que podría hacer incluso toda la casa. Y lo mejor de todo es que cuando termina, él vuelve a su base y se coloca. O si se le acaba la batería, el aparato vuelve y se coloca en su base. Se recarga y sigue limpiando. Pero esto es el maná. Bueno, maná. Eso es lo que me parece. Yo le veo alguna pega. Cuando tengas un hámster o un gato, a lo mejor el aparato se come. Se come al hámster con patata. Lo considera como pelusa. Esto es lo mejor de todo. La compañía dice que tanto perros, gatos y mascotas no tienen ningún problema con este aparato. Este aparato lleva sensores, detecta lo que hay a su alrededor, incluso detecta escaleras y sabe no precipitarse por las escaleras porque si no sería un poco... Y el perro no se mosquea al ver un aparato que se mueve. Bueno, joder, pues de paso lo entretienes. Yo he visto un vídeo de un perro que está durmiendo al lado del aparato y nada, ¿no? No pasa nada. Y un gato jugando con el aparato el como perro si no pasara nada. Le han dado más drogas al perro. Y te detecta también las esquinas. Sus esquinas. Y limpia, él solo limpia las habitaciones. Por favor. Tiene un precio de 400 euros. Ahí está la cosa. Y, bueno, pero también me parece demasiado caro. Yo iré bajando, hombre. Son 500 euros. Pero bueno, aparte de comprarlo por internet, lo vende el Corte Inglés solo por internet. O sea, para que veamos que es un producto que algo de confianza dará. Para que luego se meta el Corte Inglés a venderlo. Pero solo por internet. Hace entre los tres y nos lo vamos rotando de casa. Cada semana se lo queda uno y se quita la casa. Los lunes, martes y miércoles. Yo estoy dispuesto a probarlo, ¿eh? Abel, Luis, muchas gracias. Que un placer haberos tenido una temporada más, aunque seguiremos durante lo que queda de verano pues con esas píldoras, con esos programas monográficos. Pero muchas gracias por venir y estar por aquí. Hasta luego. Hasta luego. La semana que viene.